Claro, azul y pacífico, de blancas hojas como la luna, quiero sin quedarme yo ninguna, escribiendo se me perdían en absurdas fantasías, en las que yo no encontraba lo que mi mente anhelaba, un pasaje romántico con una diosa de aire estático, con la que el aire me movía hacia la nada, lo que sentía, pues esa diosa republicana a mí de rey no me esperaba, con sus zapatos mágicos a mí me hizo un plagio y se quedó con algunas de mis hojas lagunas. Y con los amigos que conocía, ella de mí se reía, hasta que yo hice posada en el hostal de las amadas, que me enseñó que es fantástico ser normal y no de plástico.